sos la mejor. Siéntate, querida, debemos conversar. Son rollas del alma que todos deben pasar. Si tú me amas tanto, me debes comprender. Y si te hace daño, y si te hace daño, me tienes que olvidar. Al volver a casa, en la casa encontré a la mujer que un día por ti yo abandoné. Y fue en ese momento en que me atrajo su amor. Sentí que la quería, sentí que la quería. Fue mi primera vez. Y te dejé entre las dos y te llevé hasta una habitación. Fuimos salvajes haciendo el amor. Pensaba siempre que la iba a olvidar, pero ya ves, mi elección está en vos. Quererme siempre juraste ante el altar. Fuiste mi esposa y no tuviste valor para entender que no la iba a olvidar. Ya nunca más. ¡No! Ampliación América, arriba las palmitas. Jardín. Déjame decirte que yo te pido perdón por todas esas cosas que aprendimos los dos. Ahora hay solo odio, peleas y discusión. Y si te hace daño, y si te hace daño, me tienes que olvidar. Y te elegí entre las dos y te llevé hasta una habitación. Fuimos salvajes haciendo el amor. Pensaba siempre que la iba a olvidar, pero ya ves, mi elección está en vos. Quererme siempre juraste ante el altar. Fuiste mi esposa y no tuviste valor para entender que no la iba a olvidar. Ya nunca más. Bella Alberti, ya nunca más te voy a poder olvidar, corazón. Pilar, Barrio Pilar, Villarrobles, Chaparral, Oña, Cocina Sorrías. Te dejé entre las dos y te llevé hasta una habitación. Fuimos salvajes haciendo el amor. Pensaba siempre que la iba a olvidar, pero ya ves, mi elección está en vos. Quererme siempre juraste ante el altar. Fuiste mi esposa y no tuviste valor para entender que no la iba a olvidar. Ya nunca más, ya nunca más. Seguimos grabando en vivo lo mejor de Cachumba. Este es uno de los grandes éxitos de este cuarteto de barrio que hoy se ha transformado en un verdadero fenómeno. A ver cómo suenan esas palmas del Deportivo, de los que siguen a Cachumba.